y compartir con los amigos. En esta ocasión quiero saludar a Rigoberto Enrique Gaona. Cuéntame de tu historia, mi viejo Santiago. Rigoberto Enrique Gaona nos envía un comunicado de prensa, pues se celebra los 20 años de la muestra costumbrista en Puente Alto, de las tradiciones folclóricas de Puente Alto y la provincia cordillera. Están todos invitados a la 20ª muestra costumbrista Puente Alto, y dice lo siguiente: el alcalde Germán Codina Powers y su consejo municipal nos invitan a participar de una entretenida celebración que se desarrollará el sábado 1 y 2 de abril en Avenida Constitutores, esquina San Carlos, costado Duoc UC de Puente Alto. La 20ª muestra costumbrista Puente Alto y la provincia cordillera es organizada por la agrupación de folcloristas de Puente Alto con el auspicio de la Corporación Cultural de Puente Alto, y tiene como objetivo recordar y difundir las tradiciones y el patrimonio de la provincia cordillera. La actividad se inaugurará el sábado 1 de abril a las 11:30 horas con el tradicional esquinazo a cargo del grupo Cámara de la Agrupación de Folcloristas de Puente Alto y la provincia cordillera, con la dirección de Paula Lucero, para continuar con una completa programación que incluirá misa a la chilena, nuevos stands de artesanía, comida típica, juegos tradicionales, un gran escenario con música en vivo en el que se presentarán los maulinos, las del puerto, Carenay, La Herradura, Las Infantas y Ayarregüe, entre otros. Para esta nueva versión hay preparadas dos grandes sorpresas: Cocinando en Vivo con INACAP, un espacio que el público podrá aprender y preparar platos tradicionales chilenos, y una ramada infantil con Pinta Caritas, talleres de manualidades, juegos criollos y la supervisión de profesionales que cuidarán de los niños mientras sus padres disfruten del evento. Día 1 de abril, la inauguración a las 11:30, a las 12 horas, homenaje a personas destacadas, 12:10, cóctel autoridades, 12:30, apertura, muestra gastronómica y artesanía, entre las 13 y las 23 horas, muestra artística de proyección folclórica. Esto es una gentil presentación de Cultura Puente Alto, Corporación Cultural de Puente Alto, y un gran saludo para el colega Rigoberto Gaona. Ahora, como educador, creo que es muy importante que los niños vayan, que ustedes también vayan y participen, porque desarrolla el espíritu, desarrolla el amor y el respeto y el cuidado por nuestras tradiciones. Son 20 años ya de esta muestra costumbrista en Puente Alto, así que están todos cordialmente invitados.